Córdoba. Brenda Chignoli es una activista canábica cordobesa, psicóloga de profesión, quien ha participado activamente de los recientes debates en el Senado de la Nación previos a la reglamentación sobre la investigación y uso terapéutico de los derivados de la planta del cannabis. Al encontrarse en Buenos Aires, la policía de Córdoba allanó el espacio en el que Brenda junto a otros destinaban a la investigación del aceite canábico, producto incautado, luego devuelto y ahora elemento de una acusación judicial que cae sobre Brenda. Hablamos con ella y esto nos decía al respecto de su situación judicial.